Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y mi nombre es Milo, conmigo se encuentran en cabina Israel Carrasco y nadie más. Y en controles, Daniel Castellanos. Bueno, el día de hoy, Quito está un poco lluvioso. Y bueno, que dentro de los temas que trataremos de hoy está... Bueno, pues nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre la explotación del medio ambiente en la guerra. Además vamos a hablar sobre Sigmund Freud y su libro que lo publicó el 4 de noviembre del 99, La interpretación de los sueños. ¿Qué más vamos a tratar, Milo? Bueno, también algo sobre la bici Q y el transporte urbano en Quito. Algunos de los puntos gordos y flacos, podríamos decir. Dentro de la también actual administración... veo que algunos puntos de la ciudad fueron removidos. Yo creo que esto es un retroceso, ya que se ha luchado mucho por tener las carreteras, ciclovías alrededor de la ciudad. Bueno, también el día de hoy vamos a hablar sobre el muro de Berlín y además vamos a hablar sobre Batman y Drácula. Exactamente, bueno, empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, y en nuestro segmento Rastreando Huellas, la primera fecha que nos vamos a centrar, yo creo que es algo muy muy importante, ya que el 6 de noviembre del año 2001, la ONU declaró el Día contra la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra. Pues este día fue declarado por la ONU a petición de Kuwait, cuando dicha región fue testigo de conflictos militares y de guerras cuyas funestas consecuencias tuvieron repercusiones adversas para su medio ambiente. Bueno, sobre todo también se centra en el hecho de que se basa en un punto clave que es la guerra de Vietnam entre 1959 y 1975, donde se enfrentaban Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, el bando comunista contra el apoyo del Vietnam que estaba con Estados Unidos, y es donde aparece una arma química muy letal que usa los Estados Unidos, que se llama el Factor Naranja, que básicamente era... depredaba toda la selva del Vietnam con el fin de sofocar a las guerrillas. Y desde entonces miles de niños y niñas han nacido por efecto de la gente naranja con varias deformidades en el cuerpo. Además que hablemos que la gente naranja también había afectado a la calidad del esperma del hombre. Entonces las generaciones que empezaron a nacer después de esta guerra empezaron a salir con varios trastornos y muchas deformaciones físicas. Exactamente, es por eso que después de los conflictos armados había daños a los seres humanos y a la naturaleza, que esto puede durar muchos, muchos años después, aunque ya se haya establecido la paz. Y de hecho tenían se tiene el miedo de que este agente naranja siga afectando a la tercera generación de niños y niñas que vayan a nacer. Es decir, actualmente está afectando a la segunda generación, a la mayoría de personas que se expusieron al agente naranja, pero los científicos esperan de que este pesticida no afecte nuevamente a la tercera generación. Efectivamente, bueno, y sobre todo el factor naranja, fue un arma química experimental, por lo cual no había estudios de daños a largo plazo, pero como decía el Israel, todavía siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Y claro, pues el daño que pueda causar los pesticidas o además también las guerras, aparte de que se haya firmado la paz, independientemente de eso, puede seguir afectando a la naturaleza. Igualmente ocurren con las trincheras que se construyen para guerras. Mientras tú construyes una trinchera para guerra, es muy difícil de que en ese lugar puedan hacer árboles o plantas, etc. Bueno, y siguiendo rastreando huellas dentro de lo que es el acontecimiento mundial de esta semana, nos vamos a remitir al 4 de noviembre de 1899. Cuando Sigmund Freud lanza su libro La Interpretación de los Sueños, aunque solo se publicaron 600 copias, que al principio nadie las compró, Freud con este libro anuncia una revolución cultural en el ámbito de la psicología. Pues Sigmund Freud es hijo de padres judíos gallegos y nació en lo que hoy es la República Checa. Sigmund Freud va a sobresalir en la escuela y se va a unir a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, y además es un buen lector de las obras de Federico Nietzsche. Sí, en 1885 Freud viaja a París para estudiar con el famoso neurólogo e investigador de hipnosis Jean-Marcotte Charcot. Y bueno, pues de allí Freud se desilusiona de la neurología y va a perseguir un lugar que nunca fue explorado, que fue el campo de la psicopatología médica, y eventualmente se convierte en un pionero del campo del psicoanálisis. Básicamente en todo este campo desconocido, Freud toma sus propias experiencias personales para escribir lo que es el libro La Interpretación de los Sueños. Sí, pues además cabe recalcar que Freud fue el padre del psicoanálisis, y en este libro de La Interpretación de los Sueños es un curioso caso. Según tengo un amigo que es psicólogo y que estamos conversando de esto, se refería a que el sueño es interpretado según la persona, o sea, según la persona va a dar su significación al sueño. Es decir, le preguntaba, yo soñé con agua, el agua va a significar algo para ti en tu contexto, es decir, no existe una interpretación general para cada sueño. Entonces Freud escribe de que cada sueño va a tener ciertos patrones. Si tú sueñas con agua constantemente, tienes un problema por allí con el agua, pero como bien lo recalcaba Freud, cada cosa es individual, es decir, el sujeto se va a interpretar interpreta su propio sueño. Así que si tienen un libro de La Interpretación de los Sueños, ¡Bótenlo! Y lamentablemente tengo que decirles que han malgastado su dinero. Efectivamente, como el Real decía, son simbologías propias de cada ser humano y solo los puede interpretar el mismo soñante. Y con ayuda de un psicoanalista, puede llegar a la causa, ya sea de cualquier enfermedad psicológica o neurosis. Bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar a Michael Jackson con Planet Heart. Planet Earth, my home, my place, a capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and whole, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart, I love you. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you Bueno, continuamos en Contagio Universal, tu radio revista semanal, y escuchábamos a Michael Jackson con su tema Planet Her, referente a algo al punto que estábamos tratando sobre la explotación del medio ambiente en la guerra. Y hablando de guerra, también vamos a tocar el tema de hoy, que es la revolución. Y en este caso hablaremos sobre la revolución bolchevique que ocurrió el 7 de noviembre de 1917. Efectivamente, bueno, dentro del calendario juliano, el 25 de octubre, si se toma en cuenta, regía entonces en Rusia el 7 de noviembre para el calendario gregoriano que utilizamos en Occidente. Bueno, más o menos, hablando de lo que es la Revolución Rusa en 1917, se aniquilaba totalmente el régimen zarista y el derrocamiento del gobierno provisional de Kerensky, iniciando con ello un proceso de instauración del régimen socialista encabezado por el líder político Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Bueno, cabe recalcar que después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los imperios se encontraban desprotegidos y desapenados, porque los obreros empezaban a alzar en armas. Entonces, después de este contexto de hambre y miseria que va a ocurrir en la población, esta revolución va a ser considerada como uno de los episodios fundacionales del siglo XX, y además que va a terminar, históricamente hablando, en 1991 con la disolución de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exactamente, fue uno de los procesos yo creo que más importantes dentro de la historia, ya que efectivamente Lenin hace, por primera vez pone en práctica lo que Karl Marx y Friedrich Engels habían escrito años atrás, pero no había concluido su libro Karl Marx por morir, y tampoco dentro de sus proyectos estaba hacer un modelo ideal de lo que era el manifiesto comunista y su obra máxima que se llamaba El Capital. Bueno, dentro de su contexto general, Karl Marx decía que no efectivamente la clase obrera iba a ser la que promoviera la revolución, sino los propios dueños de los medios lo harían después de ver que había una inequidad en la distribución, pero no fue así, fue efectivamente la clase trabajadora la que propició la Revolución Rusa. Y bueno, también cabe recalcar que uno de los personajes de la Revolución Rusa fue Vladimir Lenin, que tampoco, al igual que Karl Marx, nunca acabó toda su vida con la Revolución, porque él falleció. Él va a fallecer, entonces en la palestra pública va a asomar un personaje que es León Trotsky, que también fue uno de los principales actores de la Revolución Rusa de 1917, del cual, como hablamos, se derroca el régimen zarista y empieza a nacer un régimen bolchevique, como Lenin como principal dirigente. Pero después que Lenin muere, Trotsky va a asumir el poder y entra en conflicto con Iósif Stalin, un nombre bien complicado, Iósif Stalin, que va a ser la cabeza del gobierno. Entonces, estos dos personajes van a entrar en conflicto y va a ocurrir lo que en la historia se llama el Congreso de Praga, que fue que Stalin asume la revolución bolchevique, pero desde un punto de vista, se puede decir, dictatorial, se le puede denominar así. Entonces, va a existir un conflicto y al final León Trotsky va a ser asesinado por Joseph Stalin. Efectivamente, Lev Davidovich Bronstein, como era su nombre verdadero, Trotsky, después de que huye a México, lógicamente perseguido por el gobierno de Stalin, es asesinado el 21 de agosto de 1940 a manos de Ramón Mercader, un agente de la NKVD soviética enviada por Lenin. ¿Pero cuál es la diferencia entre Trotsky y Stalin? Bueno, pues es que el primero, que es Trotsky, va a luchar por un socialismo a nivel internacional. Es decir, va a luchar por un socialismo liberado de la explotación capitalista. Y en este camino Trotsky va a pelear porque la Revolución Rusa no se quedara simplemente en los marcos nacionales, ya que esto terminaría resultando un fracaso para el proyecto socialista. En cambio, Stalin levantaba esta falsa teoría del socialismo en un solo país, que en el fondo quería decir que no había que luchar más, que si la Revolución Socialista se hizo en Rusia, no se mueve de allí. Entonces, Stalin fue un representante de un gran grupo social que usó la revolución para su propio bienestar y que luego se fue transformando en una nueva clase capitalista. Y eso va a establecer de que en la revolución, que paradójicamente en la revolución socialista de Rusia, empiecen a nacer nuevas clases políticas capitalistas. Entonces, para frenar esta lucha de Trotsky, de todos los trotskistas y de toda esta por toda esta posición leninista, Stalin va a hacer varias campañas y al final, como dijo mi compañero, va a terminar asesinando a Trotsky. Efectivamente, bueno, dentro de las últimas palabras de Lenin, uno de sus consejos era que destituir a Stalin del gobierno bolchevique. Pero, como dijo Elira, él asumió la cabeza de la República Soviética en una especie de golpe militar o dictadura. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Alcaloides con su tema Degenerar. Degenerar. Bueno, continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y anteriormente estábamos hablando algo sobre la Revolución Rusa, que tiene que ver mucho con el siguiente tema, que es el 9 de noviembre de 1989, cuando fue derrumbado el Muro de Berlín. Bueno, básicamente vamos a remontarnos al nacimiento, es decir, cuando fue construido, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, para separar la parte de Berlín perteneciente a la República Federal de Alemania de la correspondiente a la República Democrática de Alemania, o más conocida como la RDA. Y les costó bastante, porque aunque las obras iniciaron el 16 de agosto de 1961, 79 personas perdieron la vida al intentar franquearlo, al intentar cruzarlo después de todo este tiempo. Bueno, el Muro de Berlín fue completado durante la fortificación exhaustiva de las fronteras de la RFA, y en menor proporción de las otras fronteras occidentales de los países del Pacto de Varsovia, siendo palpable también el llamado y muy famoso telón de acero. Y como todos los muros, pues este muro no se quedaba atrás, porque estaba provisto de un sistema muy complejo de alambres, de espinos, fosos, barreras de antitanques, recorridos para patrullas y torres de vigilancia. Efectivamente, bueno, de la polémica básica de lo que es el Muro de Berlín nació con la disputa de Berlín, exactamente, por parte de Stalin, que quería apoderarse en sí del eje económico de la caída Alemania nazi. Y efectivamente hay un punto en el que yo creo que da inicio a todo esto, que se llama el Checkpoint Charlie, que era el punto de revisión entre las dos Alemanias. Y hay una especie de roces en los cuales tanques, tanto de la Unión Soviética como de los países aliados, no se enfrentan, más o menos están ahí por alrededor 16-18 horas, pero es el punto detonante para lo que es la construcción del Muro de Berlín. Y bueno, pues finalmente un 9 de noviembre de 1989 va a caer el Muro de Berlín ante toda la presión popular, que va a hacer caso omiso a todas las medidas de seguridad que le habíamos comentado. Y además, todas esas personas se suben al muro y lo van a desmantelar. Y todos los soldados que estuvieron allí se van a ir corriendo, y porque había mucha gente, y van a permitir el paso de ambos lados. Efectivamente, durante su construcción fueron... Bueno, el muro más que nada era una gran barrera donde habían placas de concreto de más o menos 3 toneladas. La altura inicial fue de 2 metros, pero con las continuas fugas fue aumentando su altura. También habían torres de vigilancia, habían campos minados, habían barreras, perros policías. Y también alambres de púas y todo un contingente militar que custodiaba el muro. Y bueno, pues nosotros ya volvemos de esta pequeña pausa y regresamos con Contagio Universal. Cómo se mueve y se baja, así, así, así, así me gusta a mí, así, así, así, así me gusta a mí. Quisiera tenerte, quisiera cantarte,

como estabas hablando, Leo, también el caso muy palpable es de la directora Fernanda Restrepo, que desde el documental Mi Corazón en Jambo, que se publicó en el 2011, se va a convertir en un símbolo de lucha contra la impunidad. Y además en el 2011 también se publica otra película, que es En Nombre de la Hija, que van a tener unas visiones femeninas del mundo. Efectivamente, aquí el espacio lo dedicamos también a lo que es Tania Hermida, con su película anterior que es ¿Qué tan lejos? En el 2006, y como mencionaba el Israel, En el nombre de la hija en el 2011, que es una visión muy femenina de lo que es la religión arraigada a lo que es también en una época que estaba en el Ecuador, estaba muy, más bien dicho, creándose lo que son focos de revolución. Sí, pues cabe recalcar que, como estábamos hablando, actualmente la televisión ecuatoriana, en la mayoría de su programación, usan a las mujeres como un punto de vista atractivo para el televidente, que sería el hombre. Es decir, te pongo ejemplos, a ver. Por ejemplo, hay un programa que a mí me parece sumamente, desde mi punto de vista, tonto. ¿Cuál es? Que es ese programa que pasa en TC, creo que se llama, que es Las Secretarias. Es un programa, bueno, que actualmente es representativo en todos los demás programas, que usan a la mujer como punto de vista erótico, como punto de vista enfocado solo a servir. Es decir, que actualmente la mujer, estamos hablando de los estereotipos, a la mujer siempre se la ha usado y actualmente se le sigue usando así. Es por eso que nosotros recalcamos que actualmente en el cine ecuatoriano la mujer tiene un nuevo protagonismo, como estábamos hablando de las películas que tú nombrabas, En nombre de la hija, los documentales, Mi corazón en Jambo. Entonces vemos que actualmente el enfoque de la mujer y los estereotipos se van rompiendo, que el cine ecuatoriano va avanzando un poco más allá y que eso es bueno para el Ecuador y además para la producción nacional. Efectivamente, también como estamos mencionando, Tania Hermida, después de lanzar ¿Qué tan lejos?, es una de las pioneras en aprobar la primera ley de cine en el Ecuador para el Consejo Nacional de Cinematografía. Igual también es una de las primeras mujeres en dar asesoría para las leyes de cultura y también trabajar en lo que es el diseño de la Universidad de Cine en Guayaquil y el arte estatal. Bueno, después de eso nosotros nos vamos ahora con una pequeña pausa musical y vamos a escuchar Bad Dance de Prince. No, perdón, vamos a escuchar el tema que estaba ligado con el tema anterior, que es sobre el Muro de Berlín. Vamos a escuchar a Scorpions con su tema Winds of Change. Ay, down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Dreaming Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, dentro de nuestro segmento Filmaníacos vamos a revisar algo que sucedió el 3 de noviembre de 1998, que es básicamente cuando muere Bob Kane, uno de los padres y creadores de Batman. Pues Bob Kane fue un dibujante y un escritor de cómics y fue el responsable de la creación de Batman junto al escritor de Bill Finger. Bueno, la primera edición del personaje fue en la edición número 27 de Detective Comics, publicada por DC Comics en mayo de 1939. Y bueno, pues Batman va a llegar a convertirse junto a Superman, también de DC Comics, y Spider-Man de Marvel Comics, en uno de esos superhéroes más populares del mundo. Bueno, como todos sabemos, de esa característica básica, a diferencia de otros cómics, es que este personaje creado por Kane no utilizaba superpoderes, como es lo característico dentro de esta ficción, sino que le dio un giro, bueno, básicamente muy especial. Lo que le caracterizó es que era un personaje multimillonario y utilizaba toda la tecnología disponible en ese momento para lanzarse en contra de los villanos. Bueno, pues Batman era muy distinto, porque además de eso tenía una historia propia de una novela clásica. Y además hablamos de que la ciudad es la ciudad más oscura de todos los tiempos, porque Batman, además de ser un fuerte así que vencía a todos los enemigos, va a reunir una característica de la época donde se empieza a ver que los avances tecnológicos van a nacer. Y es justamente que Batman se va a colocar a la vanguardia de todo esto, y es lo que le caracteriza a este superhéroe, porque cabe recalcar que Batman, como ustedes saben, no tiene superpoderes. Efectivamente, bueno, Kane, después de trabajar en cómics, se desempeñó también como dibujante de animación para televisión, y también algo que lo destacó mucho es que se dedicó a la pintura, exhibiendo sus obras en distintas galerías de arte dentro de los Estados Unidos y del mundo. También colaboró como asesor de la película Batman en 1989, en la cual su principal protagonista fue Jack Nicholson, encarnando al Joker. Y bueno, una de las curiosidades de esta película es que el traje de la película era de goma y pesaba aproximadamente unos 20 kilos. Efectivamente, bueno, luego de que la siguiente secuela saliera al aire, Jack Nicholson se portó, más bien dicho, expuso su enojo ante la prensa, ya que no fue tomado en cuenta para esa saga, ya que efectivamente dentro de la primera aparición en 1989 matan al Joker. Bueno, también a los fans de Batman tampoco les gustó de la película, es que cuando en la película van a convertir al Joker en los asesinos de los padres de Bruce Wayne. Entonces, sin embargo, a Bob Kane, del quien estamos hablando ahorita, sí le gustó que Joker haya asesinado a los padres de Bruce Wayne. Además dijo que si él pudiera reescribir Batman, hubiese empezado así, que Joker haya sido el asesino de los padres de Batman. Efectivamente, cuando se lanzó esta película en 1989, creo que fue una de las, si no me equivoco, Tim Burton fue el director, y bueno, desde ahí más o menos nace su estilo gótico, ya que le fue ideal al crear la bien llamada ciudad gótica, y también dentro de lo que es vestuario, se caracterizaban mucho los secuaces de lo que es el Joker. También entró en escena lo que es su nave, y salió por primera vez el Batimóvil, que después lógicamente fue perfeccionándose en las siguientes sagas. Bueno, pues tenemos varios enemigos de Batman, entre ellos los más representativos serían Catman o la chica gato, Catwoman. También tenemos al pingüino, tenemos al sombrerero loco. También como villanos de Batman tenemos al personaje interpretado por Jim Carrey, que fue el acertijo. También tenemos a Harley Quinn, a Hiedra Venenosa, a Hugo Strange, a Hulk Killer y al payaso que todos nosotros conocemos con el Joker. Bueno, dentro de lo que es, yo creo que dentro de los personajes de cómics que más se han representado dentro del cine, cuenta Batman con exactamente 5 sagas, si no me equivoco. Claro, lógicamente cada personaje, cada actor que encarnó a Batman es diferente en cada saga. No se repitió ninguno. Y creo que dentro de las que más me han gustado fue la primera de la de 1989. Y también la última, que también actúa Morgan Freeman, como la trilogía de Christopher Nolan. La última, ajá. Bueno, y vamos a hacer una pausa antes de despedirnos. Vamos a escuchar a Prince, que fue el cantante que dio la canción de 1989 con un tema muy especial para la película, que se llama El Bad Dance. Seven inch in the computer. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y escuchábamos efectivamente a Prince con su tema Bad Dance, esto refiriéndonos a Bob Kane, uno de los padres creadores de Batman. Y bueno, continuamos también con un tema muy muy importante dentro de lo que es la movilidad en Quito. Estamos hablando de la Bicicu. Sí, pues el sistema municipal de alquiler de bicicletas para la transportación diaria, que se le denomina Bicicu, se convirtió en gratuito hace un año aproximadamente, que es el 1 de noviembre del 2013. Efectivamente, dentro de lo que es estos puntos de transporte y movilidad dentro de la ciudad, yo creo que es un punto central esto, ya que alrededor de 9.000 personas viajan diariamente en las bicicletas azules y rojas que dispone el Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, actualmente hay 425 bicicletas disponibles sin costos para toda la ciudadanía. Además, cabe recalcar que hoy el usuario del Bicicu tiene aproximadamente unos 45 minutos para trasladarse de una estación en otra estación. Bueno, la inscripción se realiza en la página web del municipio, en la opción de Bicicu. Nada más ingresas tus datos, llenas un pequeño formulario de identificación y tienes que acercarte a uno de los distritos zonales del municipio adjuntando tu copia de cédula y una planilla de luz, agua, teléfono de servicios básicos. Bueno, este sitio se encuentra ubicado entre las calles Cordero y Joaquín Pinto, así que todas las personas que deseen inscribirse en las Bicicu pueden hacerlo. Además, ¿cómo consiste el uso? En que tú puedes ir a una estación y allí pasas un carnet por una máquina registradora y esta te va a asignar una bicicleta. Bueno, el tiempo de cobertura del sistema es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, luego de este horario, si alguien de alguno de los agentes de tránsito o del municipio o la Policía Nacional te ve con uno de estos vehículos, de estas bicicletas, está en la facultad de retirártela. Bueno, dentro de lo que es movilidad, dentro de la ciudad ha habido, yo creo que un retroceso en algunos puntos, porque ganar un espacio para lo que es la movilidad dentro de bicicleta, yo creo que a futuro es un punto muy importante, y en algunas partes, como cerca del Seminario Mayor, fue removido. Muchos dentro de lo que es, se hizo un foro, y decían, muchos transportistas, lógicamente taxistas, entre ellos la mayoría, decían que básicamente no circula nadie por esas vías y que es necesario quitarlas dentro de la ciudad. Es que el problema es que, bueno, la gente debería saber de que cuando apruebas un programa así, primero debe existir la acogida de las personas, entonces, y la acogida no va a ser grande al inicio, sino todo esto es un proceso paulatino. O sea, mientras pase el tiempo, las personas, y en efecto, la mayoría de personas están volcándose a las bicicletas porque están viendo de que en Quito el caos vehicular es sumamente grande. Es decir, esta bicicleta es un medio de transporte alternativo en la cual podemos descongestionar todas las vías. Y efectivamente, tomando ejemplos de ciudades grandes que han funcionado, esta gran idea de lo que es movilidad en bicicleta está Ámsterdam, que lógicamente comparte gran cantidad de lo que son sus vías tanto para automotores como para bicicletas. Y efectivamente, como decía Israel, esto es cuestión de tiempo, ya que básicamente en las calles, sobre todo en el centro histórico, no las podemos ampliar, y tenemos que tomar conciencia que los automotores ocupan demasiado espacio, ya que solamente en su promedio es una persona por vehículo, y en el futuro será indispensable, si tú quieres movilizarte dentro de la ciudad, el uso de la bicicleta. Así que procura usar bicicleta. Y bueno, nosotros ya nos despedimos del programa. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos la próxima semana con Contagio Universal. Efectivamente, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos.